Bueno, compañero, te pido que te presentes, de qué país sos también y de qué organización. Bueno, mi nombre es Miguel de Venezuela, de la Fundación Alexis Vive. Bueno, Miguel, primero preguntarte si ustedes han participado del proceso de Río más 20, dado el año pasado, en 2012, al cumplirse 20 años de la cumbre de gobiernos de Río 92. ¿Se han participado, digo, de los procesos previos, de los debates, dentro de toda la parte de tu país, dentro de Venezuela? Hubo participación de algunas organizaciones, pero específicamente donde yo milito, no, nosotros no tuvimos participación directa dentro de esos espacios. Está bien. Uno de los conceptos que más se trabajó y que fue rechazado de plano fue el concepto de economía verde. ¿Ustedes lo han discutido, lo tienen discutido? ¿Hubo procesos de debate previos a Río? Sí, bueno, nosotros dentro de las políticas que hemos podido venir generando en los espacios donde estamos ubicados en Venezuela, más o menos venimos desarrollando dentro de las líneas estratégicas el desarrollo económico, agroeconómico, pues, dentro de la lógica urbana, porque es netamente donde nos desarrollamos, en una zona urbana, y bueno, en el marco de eso, hemos venido desarrollando una política de economía agroecológica urbana. Hay ya unas expresiones, ya hay unas experiencias, sobre todo en la región de Carabobo, en el estado de Carabobo. Allí tenemos algunas experiencias en función de también con conciencia saber qué podemos producir. O sea, lo que decíamos y una de las cosas que se conversaba el día de ayer, cómo ponemos el valor de uso sobre el valor de cambio. En función de eso también pues mejorar la alimentación de nuestro pueblo, y rompiendo un poco con la transculturización alimentaria que vive en nuestros pueblos, el tema de la cultura occidental, con el tema de los transgénicos, con algunos elementos que vienen no solo afectando el tema de la tierra, sino también la salud de nuestra población. Entonces, en función de eso, hay algunos compañeros bien especializados en esa área agroecológica, que bueno, que vienen un poco desarrollando esa experiencia allí, con semillas autóctonas, con un trabajo cotidiano bastante, bastante complejo, bastante duro allí, porque eso lleva un seguimiento, todo el trabajo de siembra, todo el trabajo constante allí, pero ha sido bien interesante y de hecho a nosotros como organización nos ha servido de plataforma en algunos casos y con alguna gente que se nos ha llegado, movimientos ecológicos, movimientos por la lucha o la defensa y contra los transgénicos o contra los transgénicos. Entonces, bueno, eso nos ha servido también de alianza con algunos movimientos ecológicos, sobre todo, para ir, bueno, en función de lo que te decía, pues, cómo removemos, cómo le damos un vuelco a esa cultura occidental de consumo. En ese sentido, ¿cuál es la participación o el apoyo del gobierno bolivariano? Sí, bueno, hay cierto apoyo en ese sentido a través de algo que se llama Agropatria. Ellos, bueno, a través de esa institución financian un poco lo que es el tema de la semilla, un poco le hacen algún seguimiento a una estructura, a una red que ellos tienen de más o menos agricultores urbanos que se dedican. Eso fue un planteamiento del comandante Chávez, que decía, y eso fue ya hace unos cuantos años, que el comandante empezó a lanzar la propuesta. ¿Por qué no cultivamos en nuestros hogares? Tenemos espacios que donde podemos, en el patio, un pequeño espacio donde podamos sembrar lo que podemos, o lo que necesitamos dentro de ese hogar y dentro de uno que otro vecino, que eso se puede intercambiar. Eso sirve también Esa experiencia, bueno, también nos ha servido en función de la integración de todas estas personas, porque se hacen intercambios de algunos rubros. Por ejemplo, a nosotros en el espacio donde estamos, se nos da mucho la lechuga, uh-huh. La acelga, y eso, bueno, mucha gente, por ejemplo, en la ciudad, en donde el espacio donde estamos, no conoce el consumo de la acelga, y entonces la gente, mira, ¿qué es esto? Lechuga. O sea, hay uh-huh. cierto desconocimiento, cierta falta de información, pero hemos tratado de ir desarrollando esto. Entonces, como te decía, ellos tienen una red de agricultores urbanos, más o menos, que le hacen seguimiento y apoyo, pues, a las personas que desean montar lo que decía el comandante Chávez, los patios productivos, a través de ellos hacen el aporte de las semillas, los compañeros van y visitan constantemente estos espacios donde están sembrados estos patios, donde hay estos patios productivos, un poco también la parte de la fumigación y eso, que lo hacen con material preparado, pues, que es completamente distinto a lo de los agroquímicos, es el término. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, eso más o menos es el apoyo del gobierno bolivariano en función de eso. Bien, otra pregunta. Vos nombraste el tema de los transgénicos. Uh-huh. Y sabemos de la mano de Monsanto sobre todo el continente. En Bolivia, por ejemplo, se ha dado grandes batallas para que no entre la soja transgénica. En Argentina y Brasil está totalmente instalada. En Venezuela, ¿qué está pasando al respecto? En Venezuela hay algunas luchas que no se han podido concretar, que no se han podido unificar en función de pues, darle frente a lo que es el cultivo del transgénico y el consumo como tal. Pero sí hay algunas luchas de algunos compañeros, sobre todo, como te decía, movimiento agroecológico, que plantean, pues, la no siembra del transgénico en nuestro país y el no consumo del transgénico también. Entonces, eso hemos tratado nosotros como movimiento popular de ir, bueno, apoyando esa unificación allí, uh-huh. de irle dando, no es la especialidad, no es el tema que nosotros desarrollamos como movimiento popular, uh-huh. pero todas las expresiones de lucha a nosotros nos incumbe, y como dicen por allí, bueno, esta organización está metida en todo, hay que, nosotros como revolucionarios tenemos esa responsabilidad de estar en las distintas luchas, y bueno, en función de eso estamos apostando y apoyando a estos compañeros a la unificación, pues, para hacerle frente, y que nos interesa a todos, porque es la salud del pueblo venezolano que tenemos que cuidar, pues. Entonces, un poco esta lucha es bastante difícil. Nosotros hemos apoyado en algunos casos, sobre todo con la campaña publicitaria, con la campaña de información en base a esta lucha, a través de los medios que poseemos, una radio, el periódico. Entonces, bueno, a través de esta red de medios que nosotros tenemos, hemos apoyado el tema de la lucha contra los transgénicos. Bien. Otra pregunta. Dos preguntas juntas. En Río Más 20, el gobierno de Venezuela planteó claramente que se estaba en contra de la economía verde, del concepto de economía verde relacionado a la mercantilización de la naturaleza, y que planteaba como alternativa el ecosocialismo. Uh-huh. Por un lado eso, y por otro lado, consultar si ustedes han venido a la cumbre de los pueblos, Cúpula dos Povos, que se hizo en paralelo, relacionada a Río Más 20, pero en paralelo, y que era más de los movimientos y las ONGs, y qué opinión tenés al respecto. Sí, bueno, en función de eso, yo he comenzado un poco la explicación refiriéndome a la pequeña experiencia de lo que nosotros concebimos como ecosocialismo también, uh-huh. y que es ya lo práctico lo que tenemos, pues, no hablar de algo abstracto, no hablar de algo o de algún tema por desarrollarlo, sino de en lo concreto lo que tenemos. Pero hablando del ecosocialismo, nosotros hemos venido haciendo algunos debates no muy desarrollados, no muy al al desarrollo objetivo del tema, pero sí en lo general, y un poco debatiendo la cosa. Y nosotros, bueno, como Movimiento Revolucionario en Venezuela, que cree en la profundización del proceso bolivariano, creemos que el ecosocialismo es un elemento fundamental y porque es una propuesta bien interesante. De hecho, hay un compañero de la organización que hacía una propuesta. Nosotros también creemos en todas las, como te lo dije anteriormente, creemos en todas las expresiones de lucha, y así como creemos en todas las expresiones de lucha, entra lo que nosotros concebimos como la fase superior de la lucha de clase, que es el elemento de la guerra de clases, pues, o cómo conseguimos la guerra dentro de la lucha de clases, enmarcada dentro de la lucha de clases. Y hay un compañero que insertaba un término que eran las ecoguerrillas. La ecoguerrilla, bueno, un término bastante que no hemos profundizado, pero él lo ponía allí en la mesa y decía, bueno, las ecoguerrillas van a ser un elemento fundamental dentro, si se nos agudiza la lucha en Venezuela y en cualquier parte de América, cómo las ecoguerrillas hacen su aporte en función de conquistar el poder, pues, como pueblo. Entonces, bueno, es un término bien interesante por allí, que yo los invito a que podamos desarrollar a través de las redes, a través de algún medio de comunicación. Pero sí es importante, no sé si ustedes lo habían desarrollado como tal. Ecoguerrillano. A pesar de que estamos en una zona, sobre todo, como te decía, nosotros desarrollamos más que todo en zonas urbanas. Pero bueno, ese término está allí, uh-huh, en nuestros campos, sobre todo en Venezuela. Ahorita hay un movimiento muy fuerte, que es el movimiento de campesinos. Y bueno, un poco nosotros insertamos ese movimiento o ese conglomerado de compañeros campesinos. ¿Cómo insertamos a ese conglomerado de compañeros campesinos dentro de lo que es eso? Pues dentro de lo que es ese término de ecoguerrilla. La gente que va a dar respuesta ante una agresión imperial o de la burguesía local. Bien, bueno, algo más para agregar que quieras contar de su experiencia militante allá, más allá de las cuestiones ambientales, digo, cualquier planteo que sirva para socializar a los compañeros que puedan leer parte de esta entrevista. Bueno, fíjate, comenzamos la entrevista de pronto con un tema que en mi particular no desarrollo como tal. Pero yo lo que hago es, en una primera instancia, un llamado, pues. Primero un llamado a la reflexión de los movimientos populares en Latinoamérica. Más que a la reflexión, un llamado a la integración. En función de más o menos lo que estamos viviendo acá, con esta visita a Sao Paulo. Un poco, pues, el elemento de la integración de los movimientos, nosotros lo planteamos y lo hemos venido planteando dentro de conversaciones, dentro de las mesas de trabajo, cómo desde los pueblos es necesaria la integración para el avance de los procesos que vive nuestra región. Entonces, no podría desarrollar, bueno, el tema económico, el tema de militancia, como tú lo decías. Sería interesante que pudiéramos hacer intercambios, lo que hablábamos dentro de las mesas de trabajo, intercambios culturales, intercambios económicos, intercambios de militancia. O sea, no es que los compañeros van a militar acá y nosotros vamos a militar allá, pero sí cómo conciben ustedes la militancia, cómo la concebimos nosotros, cómo, de acuerdo a las condiciones reales de cada uno de nuestros países, vemos que podemos profundizar o desarrollar, o lo que decíamos también, cómo hacemos el acercamiento con estos gobiernos progresistas en función de que caminen hacia donde nosotros queremos que caminen, que es la profundización de los procesos. El comandante Chávez, en uno de sus últimos relatos o discursos, que fue el primer consejo de ministros, que fue el 20 de octubre del 2012, 13 días después de la victoria del 7, el comandante Chávez dentro de ese Consejo de Ministros, un elemento fundamental que utilizó fue la autocrítica, pues. La autocrítica como medio para poder avanzar. Entonces, yo los invito desde Venezuela, pues, a que revisen en la Argentina el Plan de la Patria junto a este documento que se llamó... lo que se recogió allí se sintetizó como el golpe de timón. Es decir, cómo el comandante Chávez en ese momento le da un golpe al timón del barco para que camine realmente hacia la izquierda, hacia la profundización del proceso bolivariano, entendiendo y concebiendo el comandante que realmente estábamos entrando en una etapa de cierto reflujo en función de los resultados electorales que se vivieron el 7 de octubre. El comandante Chávez no quedó satisfecho con esos resultados. Uh-huh. Recordemos que fue un poco más de 1 millón de la diferencia, pues 1 millón y algo la diferencia de los votos. Y bueno, en función de eso el comandante decide hacer esa autocrítica, esa revisión interna para profundizar el proceso. Entonces, el llamado no solo a los militantes de la Argentina, sino el llamado a los militantes de la América Latina y a estos gobiernos, porque el llamado también es para ellos, para estos gobiernos a revisar pues ese material en función de que orientemos la lucha de nuestros pueblos. Allí el comandante toca algunos puntos, no desarrolla mucho en algunos, pero sí sobre todo el tema comunicacional, el tema económico, cómo concibe él la estructura del Estado burgués y cómo plantea el camarada Chávez la posibilidad de la creación de un nuevo Estado que ya se venía gestando o se viene gestando en Venezuela a través de lo que son las misiones sociales. Las misiones sociales vienen funcionando como un poder dual, como un Estado paralelo al Estado burgués, al Estado burócrata, al Estado que hace que las revoluciones se estanquen. Entonces, ¿cómo nosotros vamos? Es mentira que vamos a romper y a destruir el Estado burgués, pero sí cómo vamos creando una alternativa que nos permita, bueno, fortalecer el poder popular, fortalecer la economía popular, que es importante para la economía, es la base de la sociedad. Dentro de la estructura piramidal de la sociedad, es la economía la base. Entonces, ¿cómo le transfiere el gobierno bolivariano la economía y el poder sobre los medios de producción para que podamos avanzar en función de la autonomía de los autogobiernos, que nosotros le estamos llamando ahorita los autogobiernos comunales? Entonces, bueno, en función de eso... Hay un trabajo bastante interesante que invitamos pues a usted a que hagan una visita a Venezuela y más o menos se visualice, se palpe realmente qué es lo que allí se está construyendo, cómo se está construyendo. Nosotros creemos en la expresión completa del poder popular. Ahorita hay un debate interno en Venezuela sobre el elemento de las comunas. El Estado lo plantea de una forma. El camarada Chávez junto al pueblo lo plantea más o menos de otra forma, porque el camarada Chávez manda a la estructura estatal a revisar pues las experiencias de comunas de la historia, el caso de la Comuna de París, el caso de, bueno, más o menos la Comuna de Chilillín, es un ejemplo de esas comunas direccionadas por el Estado, pero también es un ejemplo bastante interesante. Pero sobre todo Chávez hace una enmarcación más directa sobre la revisión de la Comuna de París, porque fue la expresión popular y de autogobierno más importante que en la historia moderna. Entonces, bueno, nosotros desde esos elementos creemos en que reside completamente en el pueblo el poder, a través de asambleas, a través de decisiones mayoritarias, en asambleas, nosotros le estamos llamando ahorita asamblea popular permanente. Uh-huh. Todas las decisiones que se puedan tomar en una comunidad tienen que ser a través de eso. Mientras que hay una propuesta estatal de más o menos hacer de las comunas un apéndice del Estado. Nosotros creemos que no debe ser así. Además que allí eso se convertiría y se reproduciría el chip de la representatividad, porque es el planteamiento de la representatividad dentro de lo que se está enmarcando como comuna. Nosotros no, nosotros creemos en la participación real de la gente en base a las decisiones. Ahorita un poco revisando lo que te decía, el tema económico, es importante pues que la gente vaya desarrollando esa cultura de decidir, de saber que puede tomar la decisión en mayoría en qué se va a invertir ciertos recursos en su comunidad. Eso es muy importante, pues, porque de pronto a veces con la otra figura, una figura un poco estatal, un poco de representatividad, nos ocurre y seguimos reproduciendo el elemento de que quien toma las decisiones de que en qué se invierte en tal zona son erradas. Son erradas tal vez por un capricho, tal vez por alguna intención económica. Entonces, bueno, eso más o menos es lo que venimos desarrollando, ese debate interno bien sabroso, bien interesante, porque es, tú sabes, la lucha del movimiento popular contra la lucha institucional que no quiere romper, no quiere resquebrajarse. Y bueno, eso lo hemos venido trabajando, pero el pueblo dentro de su intención y dentro de su nivel de cultura que el comandante Chávez más o menos originó dentro de la población, nosotros creemos que hay un saldo cualitativo ahorita en Venezuela. Nosotros creemos de que a pesar de que en algunos casos, en algunos sectores, el discurso del camarada Maduro aún sin calar dentro de algunos sectores, no al 100%, pues, porque es lo que veníamos conversando, es muy amplia la brecha entre el liderazgo de Hugo Chávez y el liderazgo del camarada Maduro. Entonces, bueno, en función de eso, el pueblo, y creemos nosotros que sí hay un saldo cualitativo allí de 7.300.000 personas que, bueno, que apuestan a una nueva sociedad, a un nuevo modelo económico, a un nuevo modo de producción. Y bueno, allí están esas 7.500.000 de personas, tú sabes, tratando de orientar lo que es el proceso bolivariano. Bien, bueno, gracias, compañero. Usted, si quería, yo la quiero publicar y sería un orgullo que usted haga un artículo de esa tesis. ¿Esa era tu intención? Sí, señor. Si no, no hay problema, la publico igual. Haitianos y haitianos, estamos muy contentos de estar con ustedes aquí. Surtout les nous toutes personnes qui cherchent le chemin de libération. Porque estamos aquí para buscar el camino de la liberación de los pueblos. Nous là, notre sens pour un travail pour nous faire solidarité l'un avec l'autre. Estamos aquí para solidarizarnos unos a otros. Solidarité, je ne comprends rien, c'est pas faire la charité. Et La solidaridad no es dar algo. Mais c'est en entraide l'un l'autre. Et c'est ayudar unos a otros. Nan respect l'un pour l'autre. Con respecto para cada uno. Nous souhaitons, jodi a, tout peuple yo a travaillé dans sens ça pour solidarité a vu nos réalités tout bon vrai. Deseamos que todas las organizaciones aquí presentes vamos a luchar juntos para que la solidaridad sea realidad. Pour nous-mêmes, il y a plusieurs types de solidarité. Para nosotros hay muchos tipos de solidaridad. Haïti recevoir la solidarité de l'autre pays, mais surtout, nous avons trois pays nous plus connaît qui fait solidarité directement avec nous et c'est solidarité tout bon. Haïti recibe solidaridad de muchos países, pero hay tres países que queremos señalar aquí. Nous avons le gouvernement qui est le peuple qui est qui fait solidarité avec Haïti dans le respect de nous. Le peuple cubain est un peuple solidaire. Nous avons le peuple vénézuélien, le gouvernement. Si tenemos el pueblo cubano, que es un pueblo solidario con el pueblo haitiano. Nous avons le gouvernement vénézuélien qui fait solidarité avec Haïtien tout bon. Tenemos el gobierno de Venezuela, el gobierno del presidente Chávez, el gobernante Chávez que está haciendo solidaridad real con Haití. Nous avons un mouvement MSTA ici au Brésil qui travaille ensemble avec le mouvement paysan en Haïti. Aquí tenemos la brigada de MST y otras organizaciones de la vía campesina de Brasil. Hay una brigada, la brigada de Salim, que está haciendo un trabajo de solidaridad con el pueblo, con las organizaciones campesinas en Haití. Este es sobre el tipo de solidaridad que nosotros mismos nos cherchamos, dans menú, ensemble con nosotros, por todo el periodo que hacemos. Es este tipo de solidaridad que necesitamos, no solamente Haití, pero este tipo de solidaridad entre los pueblos, solidaridad en el camino de la construcción del socialismo. Muchas gracias. Nas palavras do comandante Fidel Castro. Nas palavras do comandante Fidel Castro, solidariedade não é dar aquilo que tu tienes de sobra, mas compartir o que te hace falta. Então, este é o verdadeiro significado de la solidaridad entre los pueblos, entre las organizaciones. Y nosotros, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, tenemos aprendido mucho con otros pueblos, con otros países, con otros procesos. Y cuando somos invitados a participar, a prestar nuestra solidaridad. Nosotros que ya estuvimos en otros países, es una transformación que tenemos en nuestras vidas. Entonces, es muy difícil de hablar de un proceso como es el proceso, como estuvimos en Haití, porque es un pueblo que tiene una cultura y una mística increíble. Y yo creo que junto con el pueblo de Cuba, es el pueblo más resistente que hay en nuestro continente. Y nosotros tenemos aprendido mucho con el pueblo haitiano y con otros pueblos también, y tenemos recibido también desde el nacimiento del MST mucha solidaridad de otros pueblos, de otras organizaciones sociales del mundo. Entonces, muchas gracias por acoger nuestros militantes en Haití y compartir de eso que tenemos y aprender con ustedes también. Obrigado. Milisacato, esclavio batalho, fora de badacio. Milisacato, esclavio batalho, fora de badacio. Saque trabalho, se vai o que cortei. Bebeu, que bate na batalha, se eu capisce. Milisacato, esclavio batalho, fora de badacio. Milisacato, esclavio batalho, fora de badacio. Saque trabalho, se vai o que cortei. Bebeu, que bate na batalha, se eu capisce. Capoa la mamuri, uveia. Desa lemuri, uveia. Desa zone de pada seia, tu ne, o savante tuve. Mimi sacato, esclavio batalho, vale de fantasio. Mimi sacato, esclavio batalho, vale de fantasio. Saki trava, se pai o que fazer. Bebe o que bate na garala, se eu capi de ser. Bebe o que bate na garala, se eu capi de ser. Bebe o que bate na garala, se eu capi de ser. Yo voy a traducir un poco la canción 1804, los esclavos luchan y toman su independencia, pero hoy los que trabajan no son los que cosechan. La burguesía que no estaba en las batallas están cosechando las frutas de la lucha de los esclavos. Entonces, se habla de los héroes que murieron para liberar el país, como Capualamó, Dessalines, Toussaint Louverture, etc. Pero 200 años después de la independencia, el país se convierte en un desierto. Es las palabras de la canción. Y los compañeros me acuerdan que hoy es la fiesta de la bandera haitiana, 18 de baile. Esta bandera fue un fruto de unidad entre los sectores que estuvieron muy divididos. Y el 18 de mayo 1803 decidieron de unirse para luchar juntos. Y el 18 de noviembre ganaron la batalla y llegaron a la victoria en contra de las fuerzas armadas más poderosas en este tiempo, que es de Napoleón Bonaparte. Compañeros me pidieron de bailar una baile de los esclavos, porque nunca los negros que fueron capturados en África no aceptaron la esclavitud desde África, y por eso tenían las manos y las pies amarrados, pero estaban luchando desde este tiempo para romper las cadenas de la esclavitud. Y hoy, bailando una danza que se llama Ibo. Ibo es una danza para romper las cadenas de la esclavitud, pero hoy las cadenas del capitalismo. Poesia, os meninos. Bueno, aprovechando la oportunidad acá el día de hoy, el intercambio cultural, otra vez un espacio místico, pasé síntesis de toda la jornada del día de hoy. Nosotros, de parte de todos los compañeros y compañeras presentes acá de Venezuela, queremos darles este detalle, este presente, además, estos brazaletes que los queremos hacer entrega, sobre todo porque para nosotros es un símbolo muy importante de lucha, de compromiso y un permanente recordatorio al legado y a lo que simboliza nuestro comandante Chávez, no solo para Venezuela, sino para toda la solidaridad y el proceso latinoamericano. Ese brazalete es símbolo de los soldados, patriotas y rebeldes que el 4 de febrero de 1992 se levantaron en una rebelión cívico-militar para enfrentar a la burguesía venezolana, que bueno, tenía en decadencia, ya en decadencia, toda la política y bueno, y toda la sociedad venezolana como reflejo de esa decadencia de todas las burguesías latinoamericanas y de su modelo capitalista. Entonces, ese brazalete, después de que el compañero Chávez parte de este plano físico, se convierte para nosotros en un símbolo sumamente importante. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Entonces, bueno, en este momento en el que identificamos estos símbolos como continentales, como mundiales, en un país hermano como Haití, que ha sido símbolo de la resistencia, pues esta resistencia que comenzó un 4 de febrero como un símbolo en 1992, el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano, el continente entero se lo apropia, porque somos entonces todos luchadores y luchadoras patriotas por la verdadera patria continental y latinoamericana, por la Pachamama, y bueno, aquí está entonces, estamos todos reflejados, por eso lo compartimos el día de hoy, con la importancia y la mística que eso tiene para nosotros. Y somos militantes de la vida. cantamos, porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Mario Benedetto. De corazón. cansada de tanta guerra, crescida de coração. Hola, buenas noches a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y también nos da mucho miedo. Pero bueno, somos un grupo de militantes del Movimiento Sin Tierra aquí de Brasil. Y bueno, entre las muchas tareas de la militancia, pues nos juntamos. Entre las muchas tareas que tenemos en la militancia del movimiento, hay gente de la educación, de la cultura, pues nos juntamos para cantar y alegrarnos nuestras vidas también, y a veces a estar juntos con los compañeros y compañeras a compartir las canciones. João Pedro pedía que explicara de quién era esta, era una canción de Chico Buarque, se llama Asentamiento, ¿no? Él la hizo en homenaje en el MST también, junto con otras canciones también suyas. Y bueno, y que también esta canción junto con las otras dos y las fotos de Salgado y el texto de Saramago, que ustedes creo que conocen la exposición Tierra, ¿no? Contribuyó para que incluso para podermos construir esta escuela. Entonces, esta canción tiene también una simbología muy fuerte, ¿no? Y también símbolo de la solidariedad y de pues estar junto de los intelectuales, de los artistas y de los militantes y los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues haremos un par más de canciones y después, que todo el mundo está esperando, vamos a escuchar a Daniel. Bueno, esta se llama Viola y Luarada. Hay una versión en castellano también, pero la cantaremos en portugués. Se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino. Louva a morte, viola em noite enluarada, no sertão é como espada, esperança de vingança. Se preciso, vai à luta, capoeira. Quem tem de noite a companheira sabe que a paz é passageira. Defendê-la se levanta e grita: eu vou, mão viola, canção espada e viola e luarada pelos campos. contente enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa pá com tua gente, colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que ela que creo todo el mundo conoce, entonces canten con nosotras, ojalá, de Silvio Rodríguez. Se va. vai atrás de ti. Celular rojo, marca Motorola, que alguien se lo olvidó en el centro de internet. O sea que se le hace falta a alguien buscar a Pedro Franco. ¡Levántate! Permisso, Daniel. Só mais um. Listas? Yeah. Pensado que nadie mejor que Benedetti para llamar a Daniel Viglietti, pero nos faltó comunicación y fue antes. Pero igual queremos con mucho cariño, bueno, ya está aquí, ¿no? Llamar a Daniel Viglietti de Uruguay, que va a estar con nosotros esta noche para presentarnos con su música. Thank you. 7 y me voy. Una vez que cierro la planta, yo voy. Buenas noches, boa noite a todos. Venho de Uruguai, onde temos muita terra, 100 homens, e temos muitos homens e mulheres sem terra. Que longe está a minha terra, e no entanto tão perto. Ou é que existe um território onde o sangue se mescla? Tanta distância e caminho, tão diferentes bandeiras, só a pobreza é a mesma, os mesmos homens esperam. Eu quero romper meu mapa, formar o mapa de todos, mestiços, negros e brancos, desenhá-lo um com outro. Não somos os estrangeiros são outros. Sou eles os mercaderes e nós os escravos. Eu quero romper a vida como mudá-la eu queria. Ajude-me, companheiro, ajude-me, não demore. Que com uma gota se faz pouco e com outra se faz aguaceiro. Está mi tierra y sin embargo qué cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y camino, tan diferente banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo. Sangre de los caídos, no somos los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Uma canção de amor, o amor

y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. El berimbau brasileño peleando aprendió a cantar. La marimba zapatista peleando aprendió a cantar. El cultrún de los mapuches peleando aprendió a cantar. El charango boliviano peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar. Libros donde estudian nosos filhos e nosos netos, todavía no, ainda no, muy pequeninos. En esos libros no aparecen nombres como el de o capitán Carlos Lamarca, revolucionario brasileiro. ¿Se lembran dele? Era oficial do exército represor, mas mudou-se no exército liberador, o capitão Lamarca. Uma canção que eu escrevi para ele faz muito tempo. Às vezes as canções contam o que está proibido em certos livros de história. Campesina y popular, sin olvidar la tristeza, esta vez voy a cantar la marca de la alegría que, aunque duela, hay que trazar. Contrapunte capitán, contrapunte capitán, contra ejército a formar. Lo vieron pasar armado, caminante del sertão, le va marcando destino al camino del lampião. Pero el rumbo es diferente y eso es cosa de pensar. Contramarche capital, contramarche capital, contra ejército a formar. Y en la tormenta del pobre el rayo habrá que tomar. La marca será de fuego, después el agua vendrá. La marca será de fuego, después el agua vendrá. Contraordene capital, contraordene capital, contra ejército a formar. Aunque no tengo uniforme,

Rojaijú, en guaraní, esa lengua tan importante en América Latina. Todo Paraguay habla guaraní. Rojaijú quiere decir te amo, te quiero. Y yo creo que el caso de Soledad Barret, que muchos brasileños quizá todavía no conocen, y de esa traición del cabo Anselmo, es algo tremendamente denunciador de un gran problema que afecta a muchos de nuestros pueblos, en medio incluso de las experiencias que intentan ser progresistas, el problema de la impunidad, a impunidad, porque el cabo Anselmo circula todavía en libertad en Brasil, como tantos otros represores, como tantos otros represores que circulan también en Uruguay, en Argentina, se ha avanzado más en ese aspecto, pero también en Chile y en otros países. Así que es un caso para ese gran enemigo que todos tenemos, que es la impunidad. Un saludo a un pueblo que el sábado próximo en Porto Alegre estará convocando por la paz, en la búsqueda de la paz. Yo vuelvo a Montevideo, pero el fin de semana próximo también estaré allí ayudando a ese foro de Colombia y cantando esta canción que dediqué a un sacerdote. Aquí está presente François Hutard, que fue uno de los maestros, este sacerdote belga fue uno de los maestros de a quien yo dedico esta canción, que se llama Cruz de Luz, Camilo Torres. Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisar las sotanas, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Esta próxima canción es una canción anónima, recogida en el Caribe, escuchada en el Caribe por un gran poeta, músico, o músico poeta, el argentino Atahualpa Yupanqui. Y es una canción que yo quiero hoy dedicar fraternalmente a los amigos de Haití. Je vous salue, camarade haïtien. ¡Viva Haití! ¡Viva el pueblo de Haití! Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chacapón, pe chacapón, apón, pe chacapón, apón, pe chacapón, apón, pe chacapón.

callando murió en sus manos. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón, y es la tota que camina, alerta con estas madres, son de América Latina. Se sabe que nada dijo, en medio de los martirios, soñaba cambiar la vida, empezando por los niños. Hoy nace una escuela nueva, los niños le dan su nombre y la recuerdan felices, que nadie de esto se asombre, porque las Quintero fueron luminosas en su historia, compañeras entrañables, fundadoras de memoria. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan las manos y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón, y es la tota que camina, alerta con esta madre, son de América Latina. A Tota y Elena canto, con emoción contenida, con tiza y bastón gritando, ¡viva América Latina! Salud. Segunda aparición, ya son las últimas canciones porque todo el mundo está con ganas de ir a dormir. Me pareció que Duerme Negrito había hecho efecto. Bueno, algunas más. Segunda aparición de Mario Benedetti esta noche. Fue muy linda la aparición con la mística cuando dijeron el poema ¿Por qué cantamos? También un aplauso para esa mística, ¿eh? También un aplauso, ya que estamos en eso, para las meninas. También hubieron meninos y meninas que anduvieron por aquí danzando, también para ellos. Y un aplauso para alguien que no es menino, pero es el corazón de todo este trabajo, junto a tantas compañeras y compañeros, que es João Pedro Stedile. Ahora voy a hacer un trabajo que hacía junto con Mario Benedetti, lo hacíamos a dúo. Él decía la poesía y yo entraba con la música y salía, y viceversa. Hoy voy a hacer todo porque Mario ya no está con nosotros. Justamente ayer se cumplió el aniversario, un nuevo aniversario de su muerte. Pero bueno, vivo en la obra, vivo en este poema que se llama Refranívocos. Es un género que él inventó, refranívocos, una unión de refrán y de equívoco, refranívoco. Y una canción, esta no es mía, por eso la anuncio, cuando no anuncio son canciones mías, de una chilena, y vaya también mi abrazo al pueblo chileno y sobre todo a los jóvenes estudiantes que están luchando tremendamente en Chile. Una canción de una creadora formidable, para mí la voz más importante de toda América Latina, porque además fue una voz que escribió y que creó y que hasta hizo en algún momento telares, trabajó con telares, hizo arpilleras, hizo una obra plástica también importante. A mí me gusta llamarla la única violeta, después lo traducen para los brasileños, la única violeta que nació de una parra. Después se lo traducen a los camaradas. Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente, ojo por ojo, lente por lente. El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la azota el rey de basto. El agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con atre, bailo en la tumba del muerto. Mentira, todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Dime con quién andas y te diré, go home. No hay Marx que por bien no venga. Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso van los soldados. Se premiaron los pecados, fusilamiento de jueces, en seco nadan los peces. Será un acabo del mundo cuando en los mares profundos las arboledas florecen. Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Los justos andan con grillos y libre van los perversos. 90 cobres un peso, 600 gramos un kilo. Los ricos andan rotosos, los gordos son raquiticos. Brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27, divide un matemático. Gracias al viejo dicho de que lo pague el culo del fraile, fue incorporado el bidé en los monasterios. De asiento tiene del piano, toca música en la silla, Caín es la maravilla para el Abel de su hermano. Camínase con la mano, los santos son pendencieros, bendicen a los rateros, se acuesta el perro en la cuna, debajo de la blanca luna, la guagua muerde al rondero. Mis alergias son pocas pero respetables. Soy alérgico a la nuez, a las polvaredas, a la hipocresía y al imperialismo yanqui. Aquí termino el ejemplo, fue por el mundo de vez y con la venia de usted al teatro lo llaman templo. Confidencia te contemplo, dice al bandido su presa, es más hereje el que reza, los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza. Las hormigas trabajan sin cesar porque no tienen sindicato. O sea, que contra el optimismo no hay vacunas. Tierras rojas del norte uruguayo, cerca de la frontera con Brasil, de la memoria de las marchas cañeras que fueron fundadoras de tanta lucha en Uruguay. Esta milonga cañera del compañero cantor tan recordado, Alfredo Zitarrosa. A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, ¡viva Sendik, Utah! Con mi china y mis gurises, sin maleta y desarmado. Sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise, a mi naide me ha mandado. Vine con otros 70 y el gobierno se asustó. Se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo. No se asuste, compañero, si me ve mal entrazao. Si me ve mal entrazao, yo como usted soy obrero, no uso cuello almidonao. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo, a parcero, para la revolución. Con mucha emoción verdadera me despido, porque he seguido muy de cerca todo lo que se dijo y se hizo aquí. Y la verdad que da mucha energía. Yo creo que a todos nos pasa un poco eso. No hablo de los militantes directos del MST u otros compañeros militantes, sino de muchos que nos arrimamos acá para acercarnos a esta experiencia. No es la primera vez y nos vuelve a ocurrir eso. Nos da fuerzas para seguir luchando contra la impunidad, contra la pobreza, contra la injusticia, contra todo eso que no quiero repetir porque se volvería como un eslogan. Y son sentimientos, no son frases hechas, son sentimientos. La última canción, sé que ha tenido mucha comunicación con este movimiento que se llama Los Sin Tierra, pero que son los con mucha humanidad. Los Sin Tierra, los con mucha humanidad. Y a través de esta canción quiero saludar algunos pueblos que no nombré, porque no puedo hacer un recital que parezca a las Naciones Unidas, ¿verdad? Es imposible. Pero ustedes saben que los tengo en el corazón, nombré algunos. Pero no quiero olvidarme de nombrar antes de esta canción, no solamente a los Sin Tierra, que esto involucra directamente, o a los cañeros de Artigas de Uruguay, sino también al pueblo que lucha, al pueblo zapatista en México. Y muchas gracias a todos. Gracias también al compañero técnico, que no recuerdo el nombre. Ira. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo, un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que vino a oír, le aseguro que es un gringo, un dueño de este Brasil. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. alambrar, que la tierra no es de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Es muy difícil bajar y además corro el riesgo después de no poder subir. Hay varios pedidos, ¿eh? Voy a hacer una canción relativamente reciente, sí, muy reciente esta. Es una criatura de un mes más o menos, o poco más, dos meses quizás, uno o dos meses que escribí esto, cuando estuve, en realidad lo escribí en Montevideo, pero lo escribí un día antes de salir de viaje a Venezuela para las elecciones. Se llama Bolivariana. Era muy bravo aquel tiempo duro en que el petróleo era de espurios, privilegiado dueño del lujo, mientras de a pie, y aunque eso duela, andaba el pueblo de Venezuela. Años de lucha y a toda selva, cuando se alzaba Fabricio Ojeda y resonaba el canto de Alí, que de primera se volvió escuela para el avance de Venezuela. Hoy el futuro dice presente, sin olvidar tan hermosa gente que marcó sendas compañerismos, pensó la tierra bajo la suela bien repartida de Venezuela. Carlos Lamarca, Omar Torrijos y otros soldados de nuevo signo enfrentan dogmas de las escuelas que de tortura todo lo enseñan. No habrá verdugos en Venezuela. Llegaron tiempos bolivarianos, tiempos de vida mano con mano, tiempos hermanos bien pueblo adentro, en que el petróleo ya no reniega su pertenencia a Venezuela. Y cuando Chávez el comandante, como el poeta, aprendió a tirar contra miseria y desigualdad, bolivariano que vuela y vuela, construye libre otra Venezuela. Ese hombre es patria, lo dice Alí, quien ya no pudo llegar aquí, no pasa el 4 para corear, y aunque los contra mucho les duela, bolivariana es Venezuela. A los escuálidos le gritamos, bolivariana es Venezuela, no dejaremos que nos la quiten, Bolivariana es Venezuela, vamos bien juntos miles y miles. Bolivariana es Venezuela, no habrá cañones ni habrá misiles. Bolivariana es Venezuela, el juramento es bien maduro. Bolivariana es Venezuela, y en mi Uruguay en pueblo Bolívar. Bolivariana es Venezuela, resistiremos abriendo brecha. Bolivariana es Venezuela, resistiremos codo con codo. Bolivariana es Venezuela, tío, tío, dale duro a ese pilón. Ese coro sí que está bien afinado, ¿eh? Bueno, dos canciones más. ¿Qué? ¿Querían una sola? Me han pedido una canción que yo escribí en 1970. En realidad, el primer borrador lo hice en Chile. Y esta canción en su origen se llamó El Voto. Fíjense qué tema interesante, se llamó El Voto. Esa hoja la perdí. Pasó un tiempo y reconstruí la canción con una letra que no fue exactamente la misma y cambió de nombre. Me la han pedido porque hoy es el aniversario que nos liga a la memoria de Túpac Amaru, nada menos. Por aquello que callé, no digo nombre ni seña, solo digo compañero, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. Yeah. Zapata vive, la lucha sigue. Seguimos cerca del tema de la tierra, porque esta canción con la que ahora sí me despido, la música la escribió un estudiante de agronomía, Jorge Salerno, uno de los caídos, fusilados cuando la toma de Pando. Esto ocurrió en Uruguay en 1969, un 8 de octubre, fíjense qué fecha, a 2 años de la caída del Che. ¡El Che vive! La letra es de Julián García. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y al nunca le sobra un cobre para comprarse una alcancía. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Lará. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor, porque están, porque están, porque están acostumbrados. Lará, lará, lará, lará y laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Lará, lará, lará, lará y laralero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Lará, lará, lará y lará y laralero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Lará y lará y lará y lará, qué linda la madrugada, qué linda la llamarada alumbrando al alba entera. Con todos tus olivares, andaluces de Jaén, traicioneros altivos, decime el alma de quién son estos olivos. En Alicante, tierra de Miguel Hernández, yo he visto uno de los conciertos más hermosos de mi vida. En el escenario, un sillón y una luz blanca, azul, de cielos altos, iluminaba ese sillón vacío y lleno de presente. Y una voz materializaba esa presencia. La presencia era mala y la voz era de mí. Daniel, muchas gracias. ¿Quiénes son estos? Están prendidos.